Queridas amigas, queridos amigos, comienza una nueva etapa aquí en La Hurogueta más Aspirratia con la tarima. Una nueva etapa con todo el cariño, con todo el amor y sobre todo con muchas novedades. En esta nueva etapa aprovecho las nuevas tecnologías para hacer un programa más plural, con más voces, más interesante. Soy Nagore Gore y este es tu programa, La Tarima. Bienvenidos, Ongi Etorri, cariño. Y quería comenzar esta nueva etapa con una gran amiga, Pingui Star, que ahora mismo se ha volcado también en el mundo de la música, dejando la literatura un poquito a un lado. Señoras y señores, con todos ustedes, Penélope Pingui Star y su canción Es mi vida. Adelante, Penélope, cariño. Hola, soy Pingui Star y bueno, y para mí es un honor que mi canción Es mi vida suene en el programa de La Tarima de mano de Nagore Gore. La canción espero que os guste y bueno, se ha hecho con mucho amor, mucho cariño y mi intención es que os llegue a todos al corazón y que algún día pueda llegar a ser incluso un himno del LGTBI, porque la canción, si se analiza bastante la letra, se puede llegar a identificar todo el mundo pues en lo que a sentimientos se refiere. Así que bueno, disfrutar de la canción y que sepáis que estoy ya trabajando en el segundo single. Abrazos. Es mi vida. Vivir una pasado 11 de octubre fui como ponente a unas conferencias sobre el movimiento LGTBI como parte de la historia de este movimiento por mi trabajo en las Fellini en la UPV de Leioa. Para mí fue un honor y Asier Rufo, organizador de esta maravillosa jornada, nos habla de todo esto. ¡Mil esker, Asier, cariño! La primera jornada LGTB Plus y comunicación, historia y presente del movimiento en Euskadi, tuvo lugar el pasado 11 de octubre en la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la Universidad del País Vasco. El objetivo principal de esta jornada fue recapitular un poco la historia del movimiento LGTB Plus en Euskadi y también hablar sobre las diferentes estrategias de comunicación que se han llevado a cabo desde las asociaciones activistas vascas para socializar las demandas del movimiento y ver un poco cómo ha ido evolucionando, ¿no?, esta realidad a lo largo de las décadas. Para ello contamos con cuatro ponentes, que fueron Imanol Álvarez, uno de los fundadores de EGAM, que es la primera agrupación activista que apareció en Euskadi a finales de la década de los 70. Tuvimos también a Inmaculada Mújica, Lala Mújica de Aldarte, una de las creadoras de Aldarte, y Olga Larcón de Geitu, que fue presidenta de Geitu. Y bueno, estos tres perfiles son unos perfiles más ligados al asociacionismo y contrastan un poco con nuestra cuarta ponente, que fue Nagore Gore de las Fellini. Un poco lo que quisimos hacer incorporando a Nagore Gore en esta jornada fue también poner en relevancia que la única forma de transformar la sociedad no es a través del activismo convencional o el activismo desde las asociaciones, que ha jugado un papel importantísimo, eso está claro. Pero también hay otras formas de ser un agente de cambio social y ejemplo de eso es el trabajo que hacen las Fellini. Esta jornada estaba dirigida principalmente a los estudiantes y también al profesorado y a los investigadores de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación, aunque no solo eso, al final era una jornada abierta a todo el mundo, abierta a la sociedad vasca, podía acercarse cualquier persona que quisiera, por supuesto era completamente gratis, y cualquier persona que quisiera saber un poco sobre la historia del movimiento LGTB, lo que se ha peleado aquí y lo que se ha conseguido, tenía las puertas abiertas. Además, esta ha sido la primera edición de esta jornada, este es el primer año en la que la organizamos y la verdad es que nos gustaría que se estableciera como algo anual, ¿no? El año que viene sobre estas fechas poder volver a organizar la segunda jornada de LGTB Plus y comunicación. Igual cada año se podría elegir un subtema dentro de lo LGTB e ir poniendo el foco sobre diferentes aspectos año tras año, pero bueno, si se pudiera convertir en algo estable, la verdad es que sería muy bonito de ver. Organizar esta jornada para mí fue todo un reto. Yo he empezado este año a hacer el doctorado y bueno, lo que me animó a organizar esto fue ver que la Dirección para la Igualdad de la UPV tenía una convocatoria de ayudas para la organización de encuentros, de charlas que tuvieran que ver con la igualdad de género y también con la diversidad sexual y de género. Y dije, wow, esta es la mía, porque el tema de mi tesis es precisamente la evolución del movimiento LGTB en Euskadi y sus estrategias de comunicación. Y vi la ocasión perfecta de, wow, si pudiéramos organizar una jornada y traer ponentes que sean activistas con experiencia, ya el simple hecho de poder sacar esto adelante es una contribución importante, no solo por todas las personas que se hayan podido acercar y hayan podido disfrutar de las ponencias, sino también para mí a nivel académico, pues era este contenido vale oro. Y la verdad es que estoy muy satisfecho. También habría sido imposible sin la ayuda de mis dos directoras de tesis, la gente que me ha echado un cable desde mi grupo de investigación Y bueno, también recibió el apoyo económico del Departamento de Periodismo 2 y de la facultad misma. Creo que la recepción de la jornada fue realmente buena. Contabilizamos más de 100 personas en el auditorio ese día a lo largo de la duración de la jornada. Y bueno, yo creo que fue un éxito. Y prueba de ello fue que la jornada tenía que haber terminado a las 2, pero se alargó hasta más tarde de las 2 y media porque la gente se había quedado a esa ronda final de preguntas y respuestas, a ese debate que hubo con los 4 ponentes, y tuvimos que cortar porque la gente seguía teniendo preguntas, y yo creo que si hubiera sido por la gente habríamos estado allí hasta más tarde de las 3. Y vamos, yo creo que realmente la recepción fue muy buena, sí. Es que no hay nada como una buena polla para no sentirte sola. Polla, pollita, pollón, churra, churrita, churrasco. Con esta canción de Lady Pears con Gina Burdel dentro de este maravilloso dúo, cariño, vamos a ir directamente con Lola da Costa y su sección sobre sexo, que también nos va a hablar sobre pollas, cariño. ¡Oh, qué bueno, chica! Los juguetes eróticos que más molan para poner en el pene. El pene, verga, pito, bueno, tiene nombres mil, como dice la canción. ¿Pero quieres experimentar? Hola, soy Lola da Costa y voy a darte unos tips para darle textura, vibración para el pene y algún Lola consejo para que así disfrutes de distintas experiencias. ¿Existe algo más seductor y erótico? Deja que fluya el instinto y la magia de la imaginación erótica. Y atento, y atenta. Vamos a darle vibración al pene con un anillo. Hay una variedad infinita que sean funcionales muy pocos. Unos por estrechos, porque oprimen la base del pene y hacen daño, otros porque no llegan a tocar el clítoris y otros porque al ponerlos parece que te ha crecido el pene de Robocop. De todos los anillos que han pasado por mis manos en los últimos 7 años y de todas las experiencias que he escuchado en mis talleres, sin duda alguna puedo decirte que he descubierto un anillo para dominarlos a todos. No molesta a las distintas anchuras de pene, o sea que es un anillo vibrador para todos los públicos. Alcanza perfectamente el clítoris y la zona del perine durante la penetración y vibra 900, iba a decir que me parecían poquísimas, 9.000 veces por minuto. Este anillo vibrador, además de ser de silicona pura, está genial para las relaciones íntimas, ¿no? Porque mantiene la erección sin apretar, como os he dicho, y además lleva unas orejitas para estimular el clítoris que, si le damos la vuelta, lo que hace es estimular el perine. Además es súper fácil de limpiar porque lleva una vara vibradora extraíble. Por lo tanto, cante de base agua puede ser un juego de extra lubricación muy, muy húmedo. Los encuentros eróticos con anillos vibradores tienen mucha magia porque incrementan el placer para los dos, consiguen erecciones más duraderas y retardan la eyaculación. Y los hay, uf, como os he dicho antes, infinidad, y que también molan mucho, Por ejemplo, con mando a distancia, distintas fundas o texturas que harán sentir distinta la penetración, anillos con apéndice para que disfrutes de una penetración doble, anillos con vibración prostático, otros con lengua de silicona para acariciar el clítoris, hay uno que es doble aro y doble vibración para dos penes, otro modelo que lleva unas bolas metálicas para excitar más el tronco del pene, otro con arnés para los testículos, o por ejemplo uno con una bomba punzante y vibradora. Impresionante, ¿verdad? Al final, en la diversidad está la felicidad. Milo, la aconsejo, la calidad es importante. Que sea de silicona o plástico ABS, libre de talatos, completamente hipoalergénico y para pieles sensibles. Los de metal, que no lleven vibración porque son incómodos. No molan demasiado y es un campo que aún se debe perfeccionar. Medidas preventivas para usar un anillo, porque inevitablemente también tiene un temilla, que el tema de cortar la circulación es bastante perjudicial, ¿vale? Entonces, hay que retirarlo cada 20 minutos para que no corte el flujo de oxígeno en el tejido eréctil. Utilizar siempre lubricante de base agua o comestibles para que no cause rozadura. Para limpiarlo, súper fácil, como os he dicho antes, la mayoría de ellos llevan la bala que se separa del anillo, se limpia con agua y jabón neutro y chimpón. El anillo además permite que uses preservativos sin riesgos, entonces sean más seguras. Si tienes diabetes y sufres algún problema de coagulación, no utilices este juguete. Si separas la bala del anillo para jugar con el clítoris o con el ano de tu pareja, ten cuidado de no introducirlo en ninguno de estos dos sitios porque puedes perderlo dentro. Así que solo me queda deciros que aprovechéis estas sabias palabras sobre los anillos vibradores para sorprender a vuestras parejas y darle vida a vuestras relaciones sexuales. Un beso a todos y un saludo enorme. Y me siento muy feliz de que Asier Bilbao participe también en este programa cediéndonos su canción Mariquita Marivasca, su nuevo temazo. Ahí tenéis a Asier Bilbao, que nos la va a presentar, chica. Arrastión, amigos oyentes, arrastión también, amigas escuchantas. Estáis en el sitio exacto en el que tenéis que estar justo en este momento. Soy Asier Bilbao y vengo a presentaros mi último tema, Mariquita Marivasca. Así que en la tarima es donde tienes que estar, colgada del volador de la ropa, subida en la puerta, colgada de un balcón, donde te apetezca. Mariquita Marivasca. Para la tarima y los entarimados, las entarimadas. Es que ricas. Quiero contaros a todas cómo soy de Marivasca, dándome siempre esos aires de princesa monegasca. En moda y peluquería se me va toda la pasta. Y si alguna me critica, sabrá con quién se las gasta. Vengo a deciros, amigas, cómo somos en verdad. Mariquita Marivasca, que haces cruising por el monte, cancaneas por la playa. Mariquita Marivasca, en Euskadi vas de monja y por Madrid vas de lagarta. Mariquita Marivasca, que vas por el casco viejo, pluma, pluma, zasca, zasca. Que lo mismo eres que el chala, archala o de marlasca. bonito, irlandesas, catalanas, aunque también tengo alguna peperona ciudadana. Las hay modernas y kinkis, niñas bien y gafapasta, pero somos parecidas, la más fina y la más basta. Vengo a deciros, amigas, cómo somos en verdad. Mariquita, marivasca, no pones foto en el Grindr porque te riñe tu mamá. Mariquita, marivasca, en Bilbao vas de estrecha y en Chueca te relajas. Mariquita, marivasca, si alguno se mete contigo, la tragedia aquí se masca. Y lo mismo te haces fan de la Pantoja que de Alaska. Que vas por el casco viejo, pluma, pluma, zasca, zasca. Que lo mismo eres genchala, arrechala o de marlasca. Esta semana ha saltado la polémica por el concurso de televisión española Operación Triunfo sobre la canción de Mecano Quédate en Madrid. En una estrofa de la canción el autor utiliza el término mariconez. A algunas nos parece mal, a otras nos parece bien. He hecho una encuesta entre las amigas que me han mandado el audio, cariño, y ahí tenéis las opiniones diversas de gente maravillosa. Pues mira, yo voto por la estupidez. Porque una chavala de 20 años que puede conocer a Mecano, pero no conocer esa canción, al oír la palabra mariconez le puede chirriar. Las letras con el tiempo se ven de diferente manera. Hace unos años los Ronaldos cantaban una canción que se titulaba Sí, sí, dice, entraré en tu casa, te desnudaré, te pegaré y te violaré, hasta que digas sí. Esa letra ahora mismo es inviable. Así que yo creo que las letras de las canciones se pueden cambiar. O la de Manolo Escobar. No me gusta que a los toros te pongas la minifalda. Pues ahora mismo, bueno, Manolo Escobar es un poco... pues esa letra ahora mismo es inviable. O la de Molotov, matarile al maricón. En su época ya tuvo una polémica. Pero es que ahora mismo matarile al maricón sería imposible... e inviable que esa canción saliera otra vez. Pues chica, ¿qué quieres que te diga? A mí me parece estupidez, Nagore. Bueno, Oscar, la canción de Mecano está hecha como está y punto pelota. A quien le guste, que le guste, y a quien no, que le den por el puto culo ya, que es que parece una puta chorrada ya el debate de la puta canción. Si quiere OT ponerla con mariconez, que la ponga con mariconez, y si no la quiere poner, que no la ponga y que les den por el culo a la puta gana pública. Cariño, un beso. Pues me parece una estupidez no poder decir mariconez en los tiempos que corren, así que yo me quedo con la primera opción, que fue la primera, fue la buena, y si ya en aquellos tiempos, que fueron ya años para atrás, se puede decir mariconez, no entiendo por qué ahora nos vamos a sentir ofendidos. Ofendidos sería a través de una persona que no te conozca y quiera hacerte daño, pero en este caso es una canción que además yo creo que deja de ver unos valores, no sé, sobre cierta amistad, ¿no? O si No lo veo mal. Hay mucho más por lo que pelear que una simple palabra. Me parece estúpido no poder decirlo. Besitos. Pues yo soy de las personas que opinan, fíjate, que si la canción está hecha tal cual, no se debe de cambiar. Si pone mariconez, mariconez, ya está. O sea, yo sinceramente soy maricona perdida y jamás me he sentido ofendido. Porque, espera, Oscar, que mi compañera está hablando ahí, te estoy mandando un audio. Ay, que me meo, vea. Y sinceramente, yo he oído esa canción toda mi vida y he cantado Mariconez hasta la saciedad y nunca me he sentido insultado. Porque nunca, nunca, fíjate, nunca lo he pensado. Fíjate, he pensado que forma parte de la canción, pero nunca, nunca he pensado, que nunca me he sentido por aludido. O sea, que con eso te lo digo todo. Oye, Nagore, buenas tardes. Que ya me he chutado 3 o 4 veces la canción de Mecano y es la primera vez que la oía. No, hombre, no es que Mecano me gusten mucho, pero realmente tienen canciones bonitas y esta es muy bonita y no la había oído nunca. Y como me pasa con las de Mecano, que me las tengo que oír 3 o 4 veces para entender la letra. Me quedo con la melodía muy bonita y luego, joder, me ha costado entender la letra. Me ha bajado incluso de una página la letra para leerme la letra. Que todo viene a raíz de una polémica que está surgiendo en OT, ¿no? En Operación Triunfo, que los cantantes Mickey no sé quién dicen que la expresión mariconez es homófoba y que se niegan a cantarla, entonces que cambien la letra. Y ella en un principio dijo que sí, pero que luego no la va a cambiar. Y luego resulta que ellos, esta canción sí cambiaron la letra, pero en la parte de Madrid por Barcelona y Montjuïc o algo así, ¿no? Entonces, que pues, si por qué cambiaron la expresión Madrid por Montjuïc, ¿por qué no pueden cambiar Mariconez? Y hasta aquí la primera parte de la encuesta. Luego sabremos lo que opinan otras amigas sobre este polémico tema. Cariño, muchísimas gracias, Josh Urquidi. Muchísimas gracias, La Gran Milenia. Muchísimas gracias, Pingui Star. Muchísimas gracias, Raymond Begoña. Y muchísimas gracias a mi hermana, cariño, a mi hermana artística y, bueno, casi sanguínea, Caprichosi. Soy como tú. ¿Así? ¿Ah, tú igual a mí. Contigo iría siempre así. ¡Qué tonta es! Y ahora nos vamos hasta Mallorca y hablamos con Maranges para que nos explique qué es su nuevo proyecto musical, Espasmo. Espasmo es mi último EP. Es un disco muy cortito, de 4 canciones, muy electrónico, de ahí un poco el título, Espasmo. Me apetecía utilizar una palabra que sintetizara esa cosa del arrebato, del calambrazo, ¿no? El espasmo. Como es un disco muy bailable y que te lleva un poco al mundo de la noche y a sus peligros y a sus también sus zonas también sacras, ¿no? Me interesaba mucho trabajar esa idea del misticismo de la noche, ¿no? Y de determinados clubs donde suceden cosas increíbles. Pero también es cierto que, aparte de eso, hay un corte del disco que se llama NMGT, que son las siglas de No Me Gusta Trabajar, que se aparta un poco de esta... de este discurso como más centrado en la noche. Es tal vez la canción como más, bueno, no sé si reivindicativa lo es, pero tal vez se pueda decir, no sé si se puede decir canción protesta. En todo caso, es una canción que habla de esos trabajos horribles que, bueno, pues que tenemos que hacer para sobrevivir y cómo la cosa pues se ha ido deteriorando con el tiempo, ¿no? Maranges, soy yo, es mi apellido. Yo soy un poco como Madonna. Madonna se llama Madonna, si no me he equivocado se llama Madonna. Madonna Luis Verónica Chicone. Entonces yo me llamo Maranges y ya está. Entonces es mucho más corto. El caso es que, bueno, hace tiempo que dejé de utilizar seudónimos o nombres artísticos. Porque prefería firmar las canciones con el mío. Y ya que tiene pues esta como particularidad, es un apellido que no es muy típico, pues dije, venga, pues entonces voy a firmar con el mío. Pues hablar de los inicios del proyecto musical, pues seguramente me tendría que ir a mi infancia, cuando pues me encerraba en la habitación con el tocadiscos aquel Fisher Price maravilloso y me ponía a escuchar los discos de Spandau Ballet, de Michael Jackson, y ahí se acababa el mundo. O sea, para mí el mundo era mi tocadiscos, la música y nada más. supongo que como reacción ante un mundo que para mí era sumamente hostil. Entonces, claro, la música para mí siempre ha sido ese gran aliado para seguir adelante. O sea, después ya pues empecé a cantar en grupos y la cosa ya derivó en una cosa, en algo como más profesional, ¿no? Pero los inicios serían esos. Después, con el tiempo, lo que te decía antes, estuve en grupos. Tal vez el que tuvo como más repercusión fue una banda que nos llamábamos El Diablo en el Ojo, que hacíamos así como un pop muy elegante, sofisticado, oscuro, pues con influencias de Nick Cave, de Tindersticks, Divine Comedy, cosas así, que bueno, que me siguen gustando y que yo creo que hicimos un trabajo también pues excepcional. Hicimos dos discos muy chulos. Después de aquello vino El Piano Ardiendo, me fui a vivir a Barcelona, me enamoré absolutamente de todo lo que es el cabaret, de todo el submundo drag, me fascinó, pero tanto el cabaret antiguo de Kurt Weill, de Irving Berlin, de todo eso, como a lo mejor el más moderno, ¿no? Tipo Dresden Dolls o cosas así. Y después ya volví a Palma, estuve un tiempo en Berlín, nada, unos meses ahí viviendo en casa de una amiga, y después ya volví a Palma y me puse a escribir otras canciones. Entonces, y ahora pues sigo aquí en Mallorca, pero quién sabe, no sé qué será de mí de aquí un mes. La verdad es que todo puede pasar, todo, absolutamente todo. Hacerme daño, la canción habla de esa idea un poco masoquista y tremenda de entregarte un poco a los peligros, ¿no? De dejar que te hagan pedazos, ¿no? Yo creo que eso es una pulsión como muy humana y que, bueno, aparece en algunos momentos de nuestras vidas, ¿no? Esa idea de esa necesidad de desaparecer, ¿no? Yo creo que la clave está ahí, ¿no? O sea, entonces también toda esa idea, ¿no? De entregarme un poco al mal, ¿no? A la zona oscura, me llevó también a visitar pues determinados clubs nocturnos donde suceden cosas, donde ni siquiera en la oscuridad se ven pues todo tipo de actividades interesantes. Y me pareció pues que detrás de todo eso había una mística muy, muy especial, ¿no? Así me parecía que la idea de desaparecer en ese tipo de antros tenía algo como de dejar el ego, ¿no? De desaparecer como individuo para fundirte en una especie como de masa corporal así como muy vertiginosa. Bueno, esto es un poco crazy lo que os estoy contando, pero es cierto, la canción viene de ahí. Y ahora sí, os dejo con la canción, con Hacerme Daño. Espero que os guste un montón, un montón, un montón, un montón, y pronto me vengáis a ver algún concierto. Recordad que la semana que viene estará ya disponible en Spotify y otras plataformas digitales, iTunes, Deezer, etc. Pues nada, muchísimas gracias, cariño. Un beso. Lobos y estrellas, valle de los niños olvidados, una gran oferta, bocas que buscan como animales. Esta noche voy a salir a hacerme daño. Lobos y estrellas, hay también un ogro esperando. Me viste salir algo cansado, iba hacia el mar, pero no te encontré. hacia el mal, pero no te encontré. Y voy a hacerme daño. Esta noche voy a salir a hacerme daño. Iba hacia el mal, pero no te encontré. Fui hacia el mal, pero no te encontré. Y volví tan callado. Continuamos aquí en la tarima de la Eurogeta Masaspi Ratia con la segunda parte de la encuesta que estoy haciendo sobre la canción de Mecano, Quédate en Madrid. Tenemos opiniones de gente tan maravillosa y amigas tan importantes como Asier Bilbao, Lola da Costa, Joseba Solozabal y La Prohibida, nada más y nada menos. ¡Adelante, chicas! Ay, de verdad, qué polémicas a estas alturas de mi vida, que lo único que me queda es saltar la tapa de un asilo. Pero mientras no llegue el momento, decir que bueno, que para determinadas cosas y en determinadas situaciones y para contar determinadas historias, cuando lo sacas de su contexto, de su tiempo, pues a veces puede sonar hasta mal. Y si a eso le añadimos que creo hemos llegado a un momento en el que tenemos la piel demasiado fina, pues me parece que no, que José María Cano no tiene por qué cambiar en absoluto una palabra de una canción que representa un momento, que representa una composición, una forma de hacer las cosas y una situación vivida. No nos olvidemos de que esta canción pertenece a los 80 y los 80 eran revolucionarios absolutamente en todo y Mecano lo fue en todo y en muchísimo más. Por otra parte, decir que, bueno, a mí no me gusta nada la letra del Cara al Sol y directamente jamás la he puesto ni en mi casa ni por supuesto la llevo de politono. La música es música, las composiciones son composiciones y con esta piel de clara de huevo al final lo que vamos a conseguir es que la libertad de expresión se nos vaya por los desagües y por encima de todo la libertad de expresión. A ver si yo ahora en mi último tema, en vez de decir mariquita maribasca, voy a tener que decir maripili maribasca. Pues no, hijas, no. A quien no le guste, que no la oiga. Y a quien le guste, y aunque no le guste, si la oye, que lo respete. Las composiciones son poesía y la poesía se respeta como la opinión, exactamente igual. Un beso, entarimados, entarimadas, un beso enorme. Bueno, Mecano es uno de los grupos más pro de los 80 y impulsores y creadores de una de las canciones a favor de la homosexualidad, ¿no? Como es mujer contra mujer. Entonces, básicamente me parece una chorrada cambiar la letra de una canción que tiene más años que la propia cantante de OT. Hola, querida amiga travesti, un besito muy fuerte, Nagore Gore, Las Fellini y a todos los oyentes de La Tarima, este programa maravilloso de radio que espero un día me invitéis. Me preguntas el tema de Mecano, ¿mariconez o estupidez y por qué? Pues mira, creo que ni una cosa ni la otra. Para mí el tema de la mariconez es mucho más profundo, mucho más intenso y sobre todo va mucho más allá de una canción o de una letra que se escribe en un momento determinado y puntual. Y el tema de la estupidez es más genérico. La estupidez está por todos los sitios del mundo. Respecto al debate sobre la homofobia o no de la canción, de la letra o de la palabra, entiendo que cada uno es libre de sentirse como quiera. Y a quien le gusta está bien y a quien no le gusta también. Yo generalmente procuro que las canciones sean eso, canciones, música que me acompañe en la vida. Mi forma de pensar, mi forma de sentir, mi forma de entender los grandes temas y las grandes palabras van más allá de una canción. Pero entiendo perfectamente a quien en un momento puntual se sienta agredido por una letra o por una palabra. En cualquier caso, viva la mariconez y viva la estupidez, dosificadas y en cierto aspecto y en cierto sentido, a mí me gustan las dos. Un besito. Hola, soy La Prohibida y voy a dar mi opinión sobre el tema mariconez o estupidez de Operación Triunfo. Realmente yo estoy un poquito en el medio. Lo que no voy a hacer es criticar a los que se ofenden y tampoco voy a criticar a los que no se ofenden y a los que les parece normal la palabra mariconez, porque yo creo que la respuesta está ahí en el medio. Yo soy de la opinión que mariconez no es una palabra ofensiva, pero también es verdad que pertenezco a una generación en la cual ya nos hemos habituado todos a oírla. No nos ofende, entre otras cosas, porque no teníamos derecho a ofendernos y porque no se nos permitía expresarnos de una cierta forma con respecto a determinados términos. Pero hay que respetar de la misma forma a las personas que se ofenden cuando algo les chirría, cuando algo les rasca. Y como muestra, os puedo dar muchísimos ejemplos de palabras y actitudes que hace unos años se consideraban completamente normales y ahora nos resultan escandalosas. Yo creo que la respuesta está allí, en los cambios que sufre el mundo y nosotros también, porque estamos en él, y la necesidad de escuchar a la gente y empatizar con todas las personas. Y ahora os vais a quedar muertas, cariño, porque vamos a ir a Londres, donde está Solo One presentando su canción Brave and Sicko. ¡Adelante, cariño! Hola, soy Solo One, soy de Bilbao, pero ahora vivo en Londres. Y aquí es donde estoy haciendo la mayoría de mi música. Por lo general es bastante triste, pero es que creo que cuando uno se siente mal es cuando más necesita expresarse, sacar esos sentimientos negativos hacia afuera, aprender de ellos e intentar seguir hacia adelante. Deciros que mi nombre se escribe Solo Espacio One con dos N's y que me podéis encontrar en YouTube. Y bueno, espero que disfrutéis de mi música y un abrazo. Can you feel my presence when I'm not around? Would you keep me present? Had I lost my essence, buried underground? It can get lonely, trapped in my room, but I guess it takes time for kings to bloom. To bloom. Motherfuckers, dig in my grave. Gotta be brave, overcome the rage. Keep it on my pace. Keep it on my pace. baby, do you need me? Do you feel me? Will you miss me when I'm passing away? Baby, would you call me? Would you cry me? If you knew I was going away, tell me, would you really? Would you tell me? I wish you would fucking stay. Tell me why you only, can you only fucking love me when I'm going away, going away. T-X-L. Was it me who did you wrong? Do you recall where we come from? Unfollow me on Instagram, or I guess I'm bond, I really lost the charm. Trying to stay calm, prevent you from harm, even though we parted ways. It's been way too many days. You're in my head every time I wake. This feeling I just can't shake. My heart feels like trying to give it my all, but this boat just won't roll. Got me feeling low. Let me go, you know. Taking my time. To my psycho, you sweeter than glyco. Suck, suck. Don't know where I go, somewhere my mind blows. Yeah, yeah. Baby, do you need me? Do you feel me? Will you miss me when I'm passing away? Baby, would you call me? Would you cry me? If you knew I was going away, tell me, would you really, would you tell me? I wish you would fucking stay. Tell me why you only, can you only fucking love me when I'm going away. Y ya está preparada mi amiga Lucarda Scott con su maravillosa sección, que todavía no tiene nombre, pero se lo iremos buscando, Maricón. Señoras y señores, a Lucarda Scott va a hablar sobre la canción de Mecano y sobre otros precedentes en la historia de la música y también en la historia de las artes. Con respecto a la pregunta que planteas acerca de la canción que se interpretó en Operación Triunfo, la canción de Mecano, Quédate en Madrid, con respecto a la palabra mariconez, en donde bueno, pues se vio la posibilidad de cambiarla por la palabra estupidez, yo estoy a favor de que se mantenga mariconez, por lo siguiente. Considero que a lo largo de la historia todas las corrientes artísticas han sido el reflejo de una sociedad, de unos valores determinados, de ciertos aspectos que bueno, pues que se daban por hecho y que bueno, pues que no tenían, que ni siquiera se planteaban como algo dañino o no. Incluso se podía hacer burla de ellos, pero quedaba en algo, anecdótico. Por lo tanto, esta canción de Mecano, que creo que tiene 30 años, en ese momento incluyó la palabra mariconez, y si es cierto que se la palabra mariconez se relaciona, ¿no?, en esa canción con algo ñoño, algo blando, algo propio, algo afeminado, algo propio de mujeres frente al macho, frente al al hombre duro, racional, que no tiene sentimientos, etcétera. En esa ocasión se empleó la palabra mariconez y quedó ahí, ¿vale? Y supongo que yo a partir de ahí yo no seguía Mecano, y la verdad es que la canción no me gusta nada, pero bueno, independientemente de eso, creo que los recopilatorios que pueda tener Mecano, esta canción se ha incluido, ¿no? Y demás, y bueno, nunca había surgido esta polémica. Sí soy consciente de que la palabra mariconez nos chirría a muchas personas que hemos sufrido en nuestra adolescencia, en nuestro alrededor, por nuestra condición o orientación sexual. Pero bueno, no sé, quería poner una serie de ejemplos que para mí son bastante claros de lo que puede ser muy polémico en cuanto a letras de canciones y en cuanto a una novela y en cuanto a una película. He hecho un poquito los deberes. En primer lugar, me gustaría hacer referencia a la canción Mon Homme, es mi hombre, que es una canción francesa de 1920, que la hicieron bueno, tan popular y que la cantaron mujeres de la talla de Billie Holiday, de Edith Piaf, de Sarah Montiel, Peggy Lee, Barbara Streisand, Diana Ross. Y bueno, que en fin, la letra es de traca toda ella, pero una de las partes dice: solo tengo un corazón para Mon Homme, si me pega, me da igual, es natural. Entonces, bueno, esta canción se ha cantado por estas intérpretes, se ha seguido cantando, y de hecho yo recuerdo que hace como un par de años o así, en Tu cara me suena, Falete interpretó a Sara Montiel cantando esta canción con esta letra, tal cual. Y bueno, pues se le valoró si fue acertada su imitación o no, pero en ningún momento se puso en tela de juicio la letra de la canción. ¿Por qué? Porque es una canción en la cual la letra es esta. Es así de terrible, pero bueno, es así, ¿de acuerdo? Luego, otra canción que tenemos es la del Pichi, de la revista Las Leandras, estrenada en Madrid en 1931. Y esta canción, bueno, pues hace referencia a un proxeneta, el proxeneta y a la violencia de género, Por ejemplo, Pichi es el chulo que castiga. Y dice también: pero yo que me administro, cuando alguna se me cuela, como no suelte la tela, dos morras la suministro, que atizándoles candela yo soy un flagelador. En fin, y bueno, pues es un reflejo del machismo que había en esa sociedad. El Pichi es un número antológico famosísimo, interpretado por mujeres de la historia de la revista española, aunque la letra, yo os digo, es tremenda, ¿vale? Pero en ningún momento dado se ha planteado en las distintas las distintas representaciones que se han vuelto a hacer de Las Leandras, cambiar la letra del Pichi, sino que como forma parte de la revista, pues se ha seguido manteniendo la letra. Luego me gustaría también comentar una novela tan polémica como fue Lolita, de Vladimir Nabokov, que se publicó en el año 55 y que, bueno, pues trata sobre la obsesión sexual de un hombre de mediana edad por una niña de 12 años. En fin. Sí, esta publicación tuvo, bueno, pues mucha, sí que tuvo polémica, fue catalogada de pornográfica, pero bueno, como ya sabemos, Stanley Kubrick la llevó al cine, el propio Nabokov participó en la adaptación de la novela. Sí es cierto que en la película Lolita no tiene 12 años, pero bueno, Lolita, el libro, sigue estando ahí, lo podemos leer. Lolita tiene 12 años y de hecho el término Lolita ya se refiere a niñas, ¿no? O a preadolescentes que que son consideradas como muy seductoras, en fin, ¿no? Incluso en el mercado de la pornografía se utiliza Lolita para describir a niñas o adolescentes. En fin, creo que me entendéis lo que quiero decir. Y por último, acerca de una película de Lumel que se llama Pretty Baby, que aquí se llamó La Pequeña, que fue la primera película protagonizada por Brooke Shields, la primera película interpretada por Brooke Shields, en donde interpreta a una niña de 12 años que vive en un prostíbulo y que es subastada, se subasta su virginidad al mejor postor, que es decir, entre los clientes del burdel, pues pujan para ver quién se lleva la virginidad o se gana la virginidad de esta niña de 12 años. Brooke Shields, por cierto, que tenía 12 años, 13 o 14, bueno, me da igual, era menor de edad, aparece desnuda en la película, y sí es cierto que en posteriores versiones en DVD pues se recortó ciertas escenas, porque bueno, porque en la actualidad pues se consideró que, en fin, que no, que eran escenas que podían llevar a en fin, a ser una apología también de la pederastia, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, con esta perorata que acabo de lanzar, estoy a favor de que la canción de Mecano incluya la palabra mariconez, porque, bueno, así se cantó y así se escribió, tengo entendido, en el año 88. Y bueno, pues ahí está. Creo que he puesto varios ejemplos de programas actuales en los que se han cantado canciones como la de Es mi hombre. Se me olvidó decir que el Pichi fue cantada por, aparte de por, bueno, Celia Gámez, Ana Montiel, Rocío Dúrcal, Paloma San Basilio, María José Cantudo, Lina Morgan, Miriam Díaz Aroca, y Rosa López, Miriam Díaz Aroca y Rosa López, ambas en Tu cara me suena en 2011 y 2017 respectivamente, con la letra tal cual, sin quitar palabras, sin modificar palabras ni nada por el estilo. Entonces, bueno, teniendo en cuenta que, vuelvo al principio, corrientes artísticas, y en este caso las canciones, forman parte de una sociedad, de unos valores, de algo que en esa época se consideraba, entre comillas, normal, lógico, y que no generaba ningún tipo de ni las personas lanzaban gritos al cielo ni decían nada de esto. Bueno, pues vuelvo a insistir que yo estoy a favor de la mariconez. Oh, ¿de veras? ¿Le gustó? Oh, ¿de veras? ¿Le gustó? Sí, le gustó. Y comenzamos con la agenda de las Fellini para estas semanas, cariño. Empezamos con el sábado 20 de octubre, que estaremos en el Badulaque a partir de las 10:30, dándolo todo, como siempre, con un bote de 120 euros. No os lo perdáis. Badulaque, calle Hernani, número 10. El domingo estaremos a la 1 del mediodía en la plaza del Ayuntamiento de Castro Urdiales en la gala en contra del cáncer de mama de la Asociación contra el Cáncer de Mama de Castro Urdiales. Allí estaremos gente tan maravillosa y grandes amigas como Calorías, Pingüi Star, las Chalavitas Hartas y también desde Iruña, Donatella Maní, cariño. Y estaremos, por supuesto, las Fellini dándolo todo, chica. Os esperamos a partir de la 1 del mediodía en la plaza del Ayuntamiento el domingo en Castro Urdiales. El jueves, día 25 de octubre, estaremos otra vez en el Badulaque, pero no estaremos solas, cariño, que viene la prohibida, que viene, cariño. Así que os esperamos a todas y a todos en el Badulaque, nuestro querido Badulaque del alma, con la prohibida, cariño, vente, vente cuanto antes a coger sitio a las 10:30, nena. Y de momento, nada más. Os quiero agradecer muchísimo vuestro apoyo, el que hayáis escuchado el programa. De verdad que si tenéis alguna sugerencia, me la podéis enviar a través de las redes sociales. Y que nada, que os mando un besito enorme. Espero que os hayan gustado las novedades. Yo estoy muy motivada y muy contenta. Y quiero mandar un besito enorme a mi suegrita desde Bilbao a Carmelo y también a mi marido, que está allí pasando unas lindas vacaciones. Un besito a toda la familia, a mi cuñada, bueno, a mi cuñado, a mi sobrina, al abuelo, bueno, a todo el mundo, cariño, y a mis amigas, por supuesto. Muchísimas gracias, es que ricas con mil esquer, sois gente maravillosa. Gracias.